¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Bien, una vez más, un grupo nórdico, a riesgo de ser un poco reiterativo, yo suelo elegir música proveniente de grupos o formaciones de jazz europeos, porque es fascinante esta mezcla de jazz con la música clásica, y a la hora de elegir un disco para nuestros encuentros de los martes, obviamente que se prioriza el sonido llevadero, agradable, escuchable, ya que se trata de fomentar la escucha total del disco, tener la idea de nuestros martes de disco completo. Søren Bebe, pianista danés, enrolado dentro de la escuela nórdica de jazz nórdico, un hombre que ha bebido de la fuente de sus héroes, de sus mayores, mayores no en edad, puesto que son músicos contemporáneos, en los cuales él se intenta reflejar en el espejo en el que se mira. Hablamos de músicos como Sven Svensson, Thor Gustafsson, Sven Eriksson, Misha Alperin, Jan Johansson, por nombrar algunos. Obviamente que de todos ellos ha logrado extraer, y con una sutileza realmente muy particular, muy propia de él, con un sello muy personal y propio, esta cosa de la maestría en la composición y la interpretación de melodías. De ahí la sutileza de su música y lo agradable de su música, y obviamente tanto él como músicos como él son candidatos directos para nuestros martes de disco completo. Este álbum, el séptimo álbum de Bebe con su trío, es un álbum que exuda un sentimiento muy melancólico, muy contemplativo, muy tranquilo, muy introspectivo. De esos álbumes para escucharlo y disponerse a una entrega total, para permitir que su música penetre a lo que realmente tiene que hacer, que es llegar al alma de quienes nos disponemos a escucharla. Tal es la intención de su creador, el pianista danés Søren Bebe, que produce este álbum, no lo nombré, Here Now, publicado por el sello Front Out Here Music el 17 de noviembre del año pasado, 2023, completado el trío por Kasper Tagel en bajo y Knut Fischroth en batería. Decíamos que este hombre domina a la perfección el arte del trío, el arte del trío melancólico, el arte del trío melódico, romántico, ¿no? Como decíamos hace un momentito, ¿no? Muy, pero muy, muy en la onda de otro melancólico empaternido, como el noruego Thor Gustafsson o el sueco Sven Svensson, ya fallecido, ustedes sabrán, en el año 2008. Melodías muy delicadas, melodías muy entradoras, melodías con un toque folk local y obviamente también con una impronta de música clásica muy, pero muy presente. Es un álbum que vamos a pasar a escuchar ya, Here Now, publicado por el sello Front Out Here Music el 17 de noviembre del año 2023. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Soren Bebe domina el arte de la melodía a la perfección, inspirándose en el folclore de su cultura. Here Now es un álbum grácil, elegante y poético, de una riqueza discreta, dice Paris Move, uno de los tantos reviews que figuran en la web del pianista danés. Aparentemente esta es la preferida de él porque figura ahí en primer plano esta crítica que le otorga 5 estrellas sobre 5, la prestigiosa Paris Move. Obviamente que la calificación que nosotros podamos darle responderá al nivel de penetración, al nivel de impacto que ha logrado esta música. Yo creo que casi inmediatamente desde los primeros compases del primer tema, uno no puede dejar de prestarle atención y dejarse llevar por la enorme sutileza y delicadeza y poesía de la música de este muchacho muy joven, Soren Bebe, pianista danés. Este muchacho fundó el trío en el año 2007, casi inmediatamente consolidándose como uno de los pilares del jazz europeo y obviamente nórdico también. Decíamos hace un momento que este es el séptimo álbum de estudio de su trío, un estrecho camino recientemente recorrido, que tuvo uno de sus picos más altos en el año 2019 con la publicación de Echoes, un álbum en el que tuvo una aclamación muy fuerte por parte de la crítica especializada. Podríamos decir que este álbum es la continuidad, en tanto el nivel de calidad me refiero, lo que estamos escuchando ahora, Here Now, de aquel Echoes publicado en el año 2019. También tuvo una particularidad, que aquel álbum Echoes fue el álbum en el que el trío recibió la nueva incorporación del grupo, el baterista noruego Knut Finsrud, incorporándose a la nueva formación. Here Now tiene, como decíamos recién, una continuidad con respecto a su estilo, a su estética musical, pero también tiene una ligera particularidad que puede notarse en la ligera, suave cadencia de sus composiciones, algo que es una constante en todo el álbum, que tiene que ver con, se me ocurre, con su actual lugar de residencia. El muchacho se mudó con su familia fuera de la ciudad a un pequeño pueblito, un pueblito rodeado de bosques, lagos, campos de cultivo, obviamente un aire muy campestre, contemplativo, muy espacioso, muy silencioso, un encuentro con la naturaleza y los sonidos de la naturaleza, que ha logrado reflejar este nuevo ritmo, en su nuevo ritmo de vida, pero también en el ritmo que le impone a las composiciones que integran este Here Now. Decididamente nos entregamos a la propuesta hecha por el músico y permitimos ceder nuestro tiempo, tanto en esta escucha como las tantas que hagan falta, para definitivamente incorporar cada uno de los sonidos que tiene este álbum. Invitación que por supuesto extendemos a todos ustedes. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Here Now por Soren Bebe Trio, publicó From That Hair Music el 17 de noviembre del año pasado 2023, Casper Tegel en bajo, Knut Finsrud en batería, Soren Bebe piano. Dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Cuando uno lee diferentes reviews, como en este caso, las publicaciones que hemos leído para enterarnos un poquito de qué se trata este álbum, con respecto a los series musicales de Sol en Bebe, la crítica menciona a músicos como Thor Gustafsson o Sven Svensson como sus principales referentes. Inmediatamente uno, casi que sin proponérselo, trata de encontrar algún punto de comparación. Obviamente que eso no debería hacerse nunca, simplemente las referencias o las comparaciones corren por el lado simplemente de lo anecdótico o simplemente como por un punto de referencia, pero no deberían modificar nuestra impresión al momento de la escucha del álbum. Y ese ligero fantasma que posiblemente se nos ocurre que puede estar por encima del pianista Soren Bebe, una imagen que lentamente se vuelve difusa, puesto que el pianista se encarga de hacernos olvidar por momentos que estamos escuchando música que nos remite a otros para posicionarnos bien sobre su propia identidad musical. Por supuesto que está muy bien y es parte del crecimiento el fijarse en cómo han resuelto algunas cosas algunos otros músicos. Lo que está mal es copiar, algo que Soren Bebe no hace, ha logrado establecer un lenguaje y una estética musical propia y sumamente agradable. Obviamente que todos aquellos que conocen a la música tanto de Gustafsson como de Svensson, si cabe la comparación, podría decirse que está más cerca de Thor Gustafsson, más bien lejos del enorme Sven Svensson. Obviamente que sin desmerecer ni menospreciar la calidad de la música de todos ellos, de cada uno de ellos, sino que se trata de algo, de cosas bien diferentes. Fenómeno. No hay mejor cosa que escuchar una y otra vez a este como los otros músicos mencionados, para poder fijar posiciones con respecto a todo lo que uno escucha o lee por parte de la crítica especializada, que algunas veces acierta y otras veces no, porque se trata de gustos personales, posiciones personales y el corazoncito de cada uno también puesto en algún lugar particular que puede bien diferir de la posición de cada uno de nosotros. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra próxima salida de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Aranda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.